Mami, yo me siento preso de tus besos. Cuando no te tengo, todo el día te pienso. Mami, yo me siento preso de tus besos. Cuando no te tengo, todo el día te pienso. Mami, yo me siento preso de tus besos. Cuando no te tengo, todo el día te pienso. Mami, yo me siento preso de tus besos. Cuando no te tengo, todo el día te pienso. Mami, yo me siento preso de todos tus besos, del sexo en exceso y de todo eso que me atrapó del comienzo. La inspiración de cada verso, la culpa de que te disperso. Vámonos pa'l party a vivir la movie, llegando a Miami, botellas de Henny, ella siempre ready pa' mí. Yo sé que esa mami le gusta lo malo, y acá llueve en palo. Fácil, los que le tiran siempre quedan en el casi. Nadie lo hace en la forma que me lo hace, imposible que por otra la reemplace. Mami, yo me siento preso de tus besos. Cuando no te tengo, todo el día te pienso. Mami, yo me siento preso. Cuando no te tengo, todo el día te pienso. Mami, yo me siento preso de tus besos. Cuando no te tengo, todo el día te pienso. Mami, yo me siento preso de tus besos. Cuando no te tengo, todo el día te pienso. Mami, yo me siento preso. Te pienso en mi soledad. Todavía no es mi tiempo, tendremos que esperar. No sé por qué será, que a mí me enloquecerá. De nosotros qué será. Click, clack, que el tiempo no para en esta vida rara que ahora nos separa sin entender nada. La única que me cuidaba de las cosas malas, quiero ir sin escala directo a tu cama. Ay, hablando en serio, a mi pasado lo mando para el cementerio. Me la jugué por vos sin importar el resto. Si no es amor, entonces ¿qué carajo es esto? Mami, yo me siento preso de tus besos. Cuando no te tengo, todo el día te pienso. Mami, yo me siento preso de tus besos. Cuando no te tengo, todo el día te pienso. Mami, yo me siento preso de tus besos. Cuando no te tengo, todo el día te pienso. Mami, yo me siento preso de tus besos.